Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos a las ondas radiofónicas. No olvides sintonizarnos también a través de nuestro canal de YouTube y en nuestro programa televisivo, donde mucha de la música que suena en este programa también la puedes ver a través de Mucho Más que Rock and Roll Televisión. Esta semana tenemos desde la isla de La Palma El Poder de los Abuelos, un adelanto del nuevo trabajo discográfico de la banda palmera Barba Negra. Toda la carne puesta en el asador, como se suele decir comúnmente en estos en estas historias. Decía Frank que cuando escuchara el disco diera mi opinión personal acerca del Poder de los Abuelos. Digo, bueno, el trato era, yo lo digo, pero lo digo en directo. Lo digo a través del programa y así, oiga, que también tiene que escuchar mucho más que rock and roll. Ahí va. Tal cual, la primera vez que la escuché me suena a Barba Negra. Poco a poco la banda de La Palma va cogiendo su propio sonido. Vamos van ganando en madurez, van ganando en melodías, van ganando en letras y sobre todo, ahí dejo la duda, no, sobre todo una banda que está apostando fuertemente, muy fuertemente, por salir de las Islas Canarias, como ya lo he hecho en repetidas ocasiones, y que probablemente, y más que probable, cuando esto vuelva a la normalidad de siempre, con este nuevo disco, Barba Negra, dará mucho que hablar. Nos quedamos escuchando El Poder de los Abuelos. Rompen las cadenas. La Polla Record, Salve. Vale, son temas bastante conocidos de esta banda que podemos decir que ya es historia viva del punk rock en la Ibérica Península. Salve tal vez pueda ser uno de los temas más emblemáticos de esta banda que el pasado año 2019 volvía a los escenarios. Tal vez puede ser, oiga, lo de tal vez ya me está resultando bastante rimbombante el decirlo tantas veces. Posiblemente su vuelta se nos haga recordar bastante a cuando lo hizo otra banda punk, en este caso del Reino Unido, hablamos de los Sex Pistols, y donde ellos mismos decían el tour o la gira por la pasta. No sabemos si eso fue, será o se ideó para tal menester. De la forma que sea, mucha gente que no tuvo la oportunidad en su momento de ver a La Polla Record en directo aprovecharon esta gira que hizo la banda y que hasta el momento no ha sido desconfirmado el concierto de Madrid Resiste, donde además estarían tocando Boycott, Reincidente, Toy Dolls, Ratzinger y alguna que otra banda que se me queda por ahí en el tintero. Así que Salve, La Polla Records. Hola, muy buenas. Misericordia, a cuenta de prometer el reino de los cielos. La miel de las flores muertas es el nuevo trabajo de los asturianos de Sakato. Realizaron una actuación en streaming única y exclusivamente pues para todo el público, para el mundo mundial. Ahora ese directo lo tienes para descargar en Parper View, en PPV, en su propia página web. Han hecho algún que otro tema, lo han rescatado y lo han colgado en YouTube, como es el caso de Nueva Religión, que hacíamos sonar en el pasado programa de Mucho Más Que Rock and Roll en nuestra faceta televisiva. Pues ahora nos toca en la parte radiofónica escuchar a Desacato con su Nueva Religión. Sin reprobar

Hacía bastante tiempo que Marea no asomaba su música, pero mucho más que rock and roll. Su último trabajo discográfico ya pasa el año, o casi el año, desde que salió en formato vinilo y también en formato CD. Estamos hablando del Azogue, que así fue como se llamó el último trabajo de Marea. Nos vamos a quedar con Muchas Lanzas, uno de los temas incluidos en este disco, y que, oiga, pues que a veces apetece también escuchar algo de Marea o de cualquier otra banda, independientemente de que haya sido novedad en estos últimos meses. Pues, lo dicho, Marea, Muchas Lanzas. esas lanzas y sus trozos fabricaron mi esperanza. Tan sedienta porque al fondo de mi alma hay un pozo, pero la soga no alcanza. Hace muy poquitos días, creo que rondará aproximadamente la semana, Rock Estatal Records subía, como ha hecho con un montón de discos editados por esta discográfica, el disco al completo en su canal de YouTube. Spotify, Amazon, existe un Google Play, existe una infinidad de redes sociales dedicadas en exclusiva a la música. Evidentemente YouTube, aparte de ser la red social por excelencia en cuanto a su a los vídeos, pues también se usa, se aprovecha en muchas ocasiones para también subir las playlists de los discos al completo, como el caso de este último disco de De Facto, un disco del año 2017 que lo rescatamos, porque como decíamos con Marea nos apetecía, pues también lo hacíamos, también apetece escuchar a De Facto en mucho más que rock and roll. Así que, dicho lo dicho, La Esencia del Olvido es el tema con el que nos vamos a quedar. Y por cierto, hablando de las redes sociales, mucho más que rock and roll, ya lo puedes escuchar también en Spotify. Que nunca ves.

impresionante, con dos palabras, no impresionante, 1 millón de visitas. El tema Náufrago de Sober, grabado en directo en Las Ventas y además que cuenta con la colaboración de Morty, ha llegado a la friolera cifra de 1 millón de visitas en YouTube. Oiga, que ellos mismos decían en su Facebook, 1 millón de visitas del videoclip de Náufrago. Habrá que celebrarlo, ¿no? Yo creo que igual hasta con esas entonaciones típicas de cuando algo que tú has hecho y supera esa cantidad de visualizaciones, tienes que... pues eso, que tienes que poner esa entonación de alegría y sorpresa casi a partes iguales. Vale, nos vamos ahora también con otra de las bandas, bueno, no está, sí, banda, estamos hablando de banda, estamos hablando de Extravaganza, Requiem, que es el tema, pues que hace aproximadamente una semana salía en formato videoclip y que lo podemos encontrar en el álbum La Noche del Fénix, editado por Maldito Record. Perdón, que se me había... Uy, que se me metió una saliva hacia adentro. Decía un álbum editado por Maldito Record, La Noche del Fénix, de la banda Extravaganza. Videoclip que, bueno, este tiene menos visitas, muchísimas menos visitas también en directo. Y al menos el tema Requiem, que es el que estamos ya escuchando de fondo. Hey! arriba. Iluminemos la Riviera con esos cuernos arriba. ¡Gracias, Madrid! Lo que parece que empezó con una broma o empezó con vamos a aprovechar el tiempo durante la cuarentena, se está convirtiendo poco a poco en algo mucho más serio. Homemade o homemade, hecho en casa, podría ser así como la traducción de esta banda, y que efectivamente realizado en casa, hecho en casa. Lito, JGM, guitarra de... vale, ahora después ya cuando llega el momento en que tienes todo planeado, no lo tienes escrito, pero no recuerdas el nombre de Sinfia, que es la banda de Lito. Sí, vale, a veces utilizo el intentar hablar un poquito para ver si me viene a la mente el nombre. Vale, pues Lito, guitarra de Sinfia, y Víctor Arroya, vocalista actualmente en Wickedness, se unieron durante la cuarentena para realizar, bueno, pues versiones y aversiones de algunos de los temas de bandas que a ellos le gusta. Pues mira por dónde. En esta última versión del tema Hold Back the Days del grupo Devil Driver, han contado con la colaboración de Jorge Alcázar, actual batería de Dragonfly. Por eso decía al principio de que lo que parece o parecía al principio como algo de oye, vamos a pasar el rato y hacemos estas cosillas, parece que va cogiendo forma y que parece que la cosa va poco a poco a más, aunque ya hace tiempito que no se les escucha nada por ahí, hace ya como 3 semanitas desde que fue publicado este tema, así que al tanto y al lorillo, como se suele decir, al loro de su canal en YouTube o también en Facebook, siguiendo a Víctor Roya o a Lito, como ya he dicho, que pone él en su YouTube, Lito JGM. Pues yo creo que ya con ellos, con Homemade, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll, recordándote que estamos emitiendo a través de Radio Insular de Lanzarote, Asalta, Mata Radio, Radio Pimienta y Generación Rock Radio. Para todos, un saludo muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana. Salud, tengan cuidado, sobre todo ese gel hidrológico en las manos, sobre todo también el ir con la boca tapada, con esa mascarilla, porque parece que la cosa se está volviendo a poner turbia. Salud y nos escuchamos la próxima semana. Skin dripping. tu flag. Un monte de